Una vez más les doy la bienvenida a este canal que fue hecho para amantes del suspenso y de la irrealidad. Me alegra que disfrutemos juntos de este vicio que llamamos creepypasta, y que llamamos así solo como una convención para entendernos. Ya que podríamos llamarlo relato o historia, pues no son cuentos copiados y pegados de algún otro lugar, como bien señaló uno de ustedes. Bueno, antes que nada debo disculparme por subir el relato de esta semana tan tarde, tuve problemas con el editor de vídeos que utilizo y tuve que comprar uno nuevo. Ya me he retrasado lo suficiente, así que no les quitaré más tiempo. Sin más preámbulos los dejo con... El experimento final. Abriendo la mente. Un cuervo estaba parado en medio del césped crecido, no podría decir que me estaba viendo, era más bien como una hojuela de la noche que se negaba a abandonar mi jardín. Di un sorbo escueto y desalmado a mi pequeño vaso de whisky, y enjugué una gota que escurría por la dura comisura de mis labios. El reloj de la pared movió sus pesadas agujas, que parecían cuchillos sacudiéndose por encima de mi cuello, como las afiladas hachas de un verdugo que está a punto de cumplir con tu sentencia. La hora se acercaba, me revolví en mi silla, como tratando de enterrarme en ella. Di un suspiro y miré la hoja en mi escritorio. Estaba llena de líneas, dibujos mal logrados de mis sueños pasados, palabras clave que intentaban resumir deseos y necesidades. E incluso algunas firmas practicadas en el borde derecho. Nada útil había ahí. Tomé con violencia el resto de mi whisky y me levanté haciendo girar la silla, claramente nada se me ocurriría en ese momento, en el pequeño pedazo de la habitación que había elegido para tal propósito. La creatividad parece ser un cuervo negro, receloso, callado y místico. El cual algunas veces encuentras en tu jardín y algunas veces no. ¡Qué alegoría más mediocre! Pensé subiéndome a mi automóvil y arrancando el rudo motor. La ciudad está muy agitada a todas horas, son las 6:30 de la mañana y aquí parece un hormiguero. La gente lleva y trae semillas a todas horas en sus automóviles de mil marcas, a sus hormigueros personales, que son solo estereotipos de la vida moderna. Aquí afuera, en las calles, la gente no parece estar tan dividida como creemos. Los segmentos de la población, los estratos sociales, las culturas, edades y tendencias no se aplican a esta masa uniforme, a este coloso sin fuerza propia que se disgrega por las arterias de la ciudad como un veneno necesario, como la droga que le da vitalidad. Una camioneta me dio un cerrón haciendo que frenara con fuerza, las llantas de mi automóvil deportivo chirriaron con un quejido feroz. Esa mujer, la que conduce la camioneta que se me ha cerrado, es seguramente una ama de casa, una nerviosa mujer de entre 25 y 34 años, la cual lleva a sus hijos al colegio. Estoy adivinando, no veo nada a causa de sus vidrios polarizados, pero la conozco. Conozco su auto, conozco sus gustos y necesidades, todo aquello que la motiva y todo aquello que la frustra. Conozco los deseos carnales de su esposo después de una jornada tensa en la oficina, y conozco los pleitos que tienen sus hijos en el colegio. Conozco ese vaso de vino que toma por las mañanas para darse fuerza y por las noches para darse coraje. No soy un psicólogo, si es lo que están pensando, peor aún. Soy un publicista. Subí por las escaleras hacia mi oficina, siempre he preferido ese momento de ejercicio forzado, no es solo cuestión de salud, le da a mi intención vacía de llegar a la oficina, una cierta fuerza, una cierta intensidad. Como la de un príncipe escalando el castillo para salvar a la princesa. Si en el castillo que tenía presa a Rapunzel hubiese existido un elevador, todo el cuento hubiese sido una farsa moderna. No hay nadie aún, la gente comienza a llegar hasta muy entradas las 9, no hay máquinas checadoras, pero aún así, este lugar siempre me ha parecido una fábrica gris y desalmada. Entré a mi oficina después de espiar un poco en el cajón de mi secretaria. Ella es linda, pero siempre he creído que guarda secretos muy extraños. Lo sé, parece tonto pensar que podré encontrar algo aquí en su cajón, a la vista de todos, pero aunque no lo crean, las mujeres de su edad y de su desnutrido nivel económico, son muy despistadas. La junta con los empresarios de traje beige será en 3 horas y no se me ha ocurrido nada. Descanso mi cuerpo en el sofá y trato de abandonar todo pensamiento y toda lucha. No es una fórmula, pero tener una idea es como hacer del baño, en cuanto dejas de pujar y te concentras en algo distinto, suele salir por sí misma. Casi escucho el liberador sonido del submarino haciendo inmersión en las profundas aguas de la cloaca. Los empresarios de beige, como los conocemos aquí, son 3 hombres, algo jóvenes, para ser tan importantes, juntos dirigen una de las empresas más importantes de aviación en el mundo. Tenemos una cita con ellos para ofrecerles nuestras ideas acerca de cómo vender sus vuelos internacionales a un mercado saturado de ellos. Poco a poco, mientras intento repasar en mi mente la experiencia de volar, las nubes del sueño me van atrapando, como un océano de espumosa blancura. Después, nada. «Señor Harris», dice mi secretaria hundiendo sus agudos dedos en mi costado. «Lo sé», dije tratando de limpiar con mis labios la saliva acumulada en mi boca. «Estaré ahí enseguida». Los hombres de Beige estaban por llegar y gracias a la facilidad con que descanso en situaciones estresantes, no había podido pensar en nada. Mi imaginación estaba resguardada bajo llave, cerrada como las piernas de una mujer de educación estricta. Me enjuagué la cara en el lavamanos y me dirigí a la sala de conferencias con la tranquilidad que me caracteriza. Los clientes llegaron y nos apresuramos a presentarles lo que teníamos. Una hora más tarde, los hombres de Beige salieron de ahí con un rostro de satisfacción a medias. La presentación no ha ido tan bien, las ideas de mis subordinados han estado faltas de talento, es decir, son buenas y han convencido al cliente de que se quede con nosotros, bajo la promesa de encontrar algo mejor, pero no tienen la chispa que necesitamos, no tienen vida propia. No puedo darme el lujo de perder esta enorme cuenta, pero mi mente está cerrada como una nuez. Avisé a mi secretaria que me iría por el resto del día y me dirigí a una taberna que se encuentra en la intersección de las calles principales. Me gusta esta taberna, es oscura, sólida y está llena de sorpresas, supongo que es como yo, supongo que encajo en el segmento al que está dirigida. A muchos de nosotros no nos gusta pensar que encajamos en algún lugar, que tenemos una etiqueta por detrás de la nuca, que cabemos en uno o en otro agujero, pero así es. Tarde o temprano terminamos en lugares llenos de gente extraña que sin embargo, es muy similar a nosotros. Es mi oficio tratar de hacer que una marca identifique a un grupo de personas. Lograr que se abalancen sobre ella y digan, «Hey, esta marca es tan parecida a mí, que quiero estar con ella por el resto de mi vida». Pero es solo una mentira basada en más mentiras. La señorita del final de la barra le envía esto, dice el barman poniendo enfrente de mí una bebida oscura y amarga, la cual bebí de un sorbo mirándola a los ojos a través del filo del vaso. La mujer caminó hacia mí con un paso sensual, digno de cualquier mujer de cabaret, y se hizo un lugar a mi lado. «¿Disfrutaste el trago?», me preguntó poniendo su bolso sobre uno de los bancos vacíos. «No», dije encendiendo un cigarrillo. «¿En verdad?», dijo tratando de asimilar mi repentino desprecio, algo que debe encontrar muy extraño, dada su deslumbrante belleza. «No es mi trago», dije vaciando muy despacio el humo de mi boca. «Pensé que te gustaría, pareces un hombre formal y serio». Una sonrisa se dibujó por sí misma en mis labios nublados por el tabaco. «No conoces nada de mí, lo que miras, es solo un disfraz», dije mirándola provocativamente. La mujer sonrió, fascinada por mi discurso de ventas. «Así es, soy un publicista, un vendedor altamente motivado». «¿Un disfraz?», preguntó siguiendo con el ritual obligado de socialización. «Así es», le dije. «¿A qué dirías que me dedico?», le pregunté. Ella se me quedó mirando de pies a cabeza, parecía gustarle lo que veía. «¿Eres un vendedor de seguros?», «No, más bien pareces un empresario importante», dijo riendo con una encantadora ingenuidad. Saqué otro cigarro del arrugado paquete que llevaba en la bolsa de mi traje y lo fumé antes de sacarla de dudas. «En realidad soy un mago». La mujer soltó una ligera carcajada. Yo me quedé muy serio. «¿Es verdad?», me preguntó al ver que no bromeaba. «Es verdad», confirmé. No pensé que los magos se vistieran de traje, tuvieran vaselina en el pelo y unos brillantes zapatos, dijo mirándome bien. «Ya te lo dije, este es un disfraz». «Entonces, ¿eres un mago encubierto o algo así?», me preguntó con trágico humor. «¿Podría decirse que sí, y qué clase de truco haces?». «Bueno», contesté, «puedo adivinar varias cosas acerca de ti». La mujer sonrió nerviosa, a toda mujer le apasiona y a la vez le incomoda que podamos descubrir un poco de ella. «¿Acaso me leerás la mente?», me preguntó sonrojándose. «Algo así», le dije girando su silla y acomodándola de frente a mí con un ágil movimiento. Mis ojos la inspeccionaron con morbo. «¿Eres casada?». «Eso no es difícil de adivinar», dijo mostrando su dedo, el cual tenía marcas de una sortija, la cual había guardado en su bolso para ligarse a algún tipo atractivo del bar. «Bueno, la primera fue fácil», le dije. «La segunda será más impresionante». Ella sonrió con incredulidad, pero interesada. «¿Tienes un departamento en la ciudad y otro en las afueras, a dónde sueles llevarte a algún afortunado los fines de semana que tu esposo pretende trabajar, pero que en realidad, y lo sabes, está con su amante?». La mujer me miró muy seria y luego me dio una bofetada. Se levantó airada y se fue. No fui muy sutil. Le dije al barman, el cual me preguntó si todo estaba bien. Un hombre sentado a mi lado izquierdo rió divertido, pero con prudencia. Esto suele pasar, le dije como justificándome. Aunque a veces es el resultado opuesto, es un riesgo que vale la pena correr. Aquel hombre de apariencia normal sonrió y pidió un trago para mí. Gracias, le dije y puse el trago helado en mi mejilla, la cual aún palpitaba, enrojecida por el fuerte golpe. ¿Y a qué se dedica? ¿En verdad me ha dejado con la duda? Me preguntó el hombrecillo. Suspiré y bebí de aquel trago dulce y simple, antes de responder. Soy publicista, dije con aire casual, chupando un hielo. Vaya, eso explica muchas cosas, me dijo. Le sonreí casi por cortesía, al tiempo que mascaba el hielo en mi boca. La verdad, aunque uno va a los bares tratando de encontrar alguna desconocida para llevar a la cama, o algún desconocido para desahogar las penas, este hombrecillo no me inspiraba en absoluto, era demasiado normal, demasiado opaco. ¿Cuál es tu problema? Me preguntó de repente. ¿Debo tener alguno? Dije con denotada ironía. El hombrecito sonrió, por supuesto que no. Aunque, los que venimos aquí, por lo general tenemos uno. Sonreí con una mueca y solté el vaso vacío sobre la barra. ¿Qué problema tienes tú? Le pregunté aburrido. No me gusta mi trabajo, me dijo empinándose también el trago. A mí tampoco, le confesé. Pero ese no es el problema que te trajo aquí, me dijo el pequeño hombre con una ligera sonrisa en sus delgados labios. No. Necesito inspiración, dije levantándome de la barra. No quise seguir con aquella aburrida plática, con aquel intercambio de banalidades. Le di las gracias de nuevo por el trago y salí de aquel lugar. Tenía que ponerme a pensar. Ser el director creativo de una agencia conlleva un gran número de compromisos. En este empleo, si no puedes tener más ideas, estás acabado. Pensé en hacer lo que solía hacer en situaciones como esta, cuando necesitaba inspiración, terminaba yéndome a algún bar de desnudistas, la suave piel de aquellas bailarinas me hacía olvidar cualquier bloqueo mental. Encontré un buen lugar cerca de la Sexta Avenida, no me gustaba frecuentar los mismos lugares una y otra vez, no me gusta que me reconozcan o que me llamen por mi nombre. La música estridente y los colores vibrantes de aquel lugar eran en verdad relajantes, o a mí me lo parecían. Una saturación de estímulos, es la mejor manera de crear un vacío por dentro, y en ese vacío, las ideas pueden florecer. Mi padre era campesino, y siempre decía que antes de sembrar cualquier cosa, hay que limpiar la tierra, no dejar ni un tallo, ni una raíz. Solo así podemos obtener una cosecha de calidad. Detrás de todas esas jóvenes pieles retorciéndose al ritmo de la música electrónica me pareció ver a alguien conocido. Los tragos de más que había tomado no me dejaron saber quién era con precisión, todo se movía, aquel hombre me miraba desde una esquina. De pronto me levanté haciendo que la mujer sentada en mis piernas cayera al suelo, protestando. «Tú», le dije caminando hasta él con furia. Lo levanté de las solapas de su traje barato. «¿Eres el sujeto del bar, acaso me estás siguiendo? ¿Qué carajos quieres de mí?», le reclamé sacudiéndolo. El hombrecillo calvo se puso muy nervioso. Unos gorilas nos pidieron abandonar el lugar. Una vez afuera le dije que se alejara de mí. «Espera, ¿no es lo que crees?», me dijo, al parecer no había estado tomando, su voz era tranquila y su mirada inquietante. «Si sabes lo que te conviene, déjame solo», amenacé empujándolo con fuerza. El hombre pequeño levantó las manos, tratando de tranquilizarme, luego trató de acercarse de nuevo a mí, pero al ver mi violenta reacción solo dejó una pequeña tarjeta blanca en el suelo. «Tengo la solución a tus problemas», dijo caminando hacia atrás. Luego me miró, y me señaló la tarjeta con su mirada, dio media vuelta y se fue. Esperé unos instantes, parado ahí como si no pudiese moverme. Luego miré la tarjeta, aquel hombrecillo se había tomado muchas molestias para ofrecerme su ayuda. O quizá era un estafador, no podía decidirme, no podía tener claros los pensamientos, no con tanto tequila nublándome las ideas. La noción de la realidad se me perdió de repente, lo último que recuerdo fue arrojarme sobre la cama. Mi esposa llegó por la noche, debí estar muy borracho, porque no tenía intenciones de tocarla, aún con ese sensual atuendo de oficinista. El día me llegó de golpe, ni siquiera me había desvestido para dormir, lo primero que hice fue buscar en mis bolsillos. «¿Qué te pasa?», me preguntó Celeste. No le respondí, saqué la tarjeta que me había dado aquel hombrecillo y la miré. Luego la guardé en mi cartera y me fui a dar un baño. Mientras el agua fría me caía sobre el rostro, intenté relajarme para poder tener alguna idea. No quería una idea completa, bastaba con una insinuación, un coqueteo sencillo y rudimentario, con alguna noción básica que me llevase a la creación. De pronto Celeste se metió a la ducha conmigo, y me tomó por el cuello con violencia, rodeándome con su brazo, mientras me mordisqueaba la oreja con sensualidad. «¿Ahora vas a decirme qué te pasa?», me preguntó con un ronroneo gatuno. Me zafé de su agarre y me volví hacia ella, sujetándola también por el cuello con ambas manos. Era un pequeño juego que jugábamos, tratar de fingir que teníamos la vida del otro en nuestras manos, y es que, de alguna manera, así era. «Te lo diré, pero luego tendré que matarte», le dije con una mirada seria de asesino. Ella sonrió cínicamente, «es un precio alto, pero creo que lo vale, adelante». Retiré mis manos de su cuello y la besé. «Es solo», le dije, «que el trabajo es un poco más agobiante de lo normal». «Tranquilo», me dijo abrazándome por detrás, «encontrarás la solución, siempre lo haces». Al llegar a la oficina corrí a mi escritorio y boceté algunas cosas que había ido pensando en el trayecto. Parecía que al menos hoy, tenía algo que enseñarle a nuestros clientes. Mi secretaria llamó a la puerta. «Señor, los hombres de la avenida Madison lo esperan en la sala de conferencias». «Gracias, Lidia», le dije tomando mi portfolio. «También», dijo, «quería avisarle que mañana es el día que le pedí para poder ir a arreglar unos asuntos personales». Me quedé pensando un minuto sin contestarle. Aquella delgada mujer debía tener muchas cosas entre manos, ya antes se había ausentado, o había llegado a la oficina con gotas de sangre en los zapatos, o en las medias. Quizás soy paranoico, pero en un mundo tan demente como este, solo podía suponer lo peor de todos. Aunque solo se tratase de falta de higiene. «Señor», me dijo interrumpiendo mis reflexiones sobre ella. «Muy bien», le dije, «solo pon a la chica de recepción a reemplazarte, y, suerte en tus asuntos personales». La chica me agradeció con un movimiento de cabeza y salió de mi oficina. La presentación con los hombres de la avenida Madison había salido normal. Mis ideas eran buenas, pero no excelentes, comenzaba a perder la chispa, el afilado bisturí con que antes delineaba cada concepto. Mi idea era vender su vino como una experiencia sexual, tratábamos de captar a los jóvenes, quienes ven al vino como una bebida demasiado madura. El anuncio de televisión dejaba ver a una serie de modelos con largos vestidos de color vino, bailando sensualmente, y a la botella derramando su contenido. La frase decía lo siguiente. «Las curvas de un ardiente sabor». Y hacía referencia a las curvas de la hermosa botella. Los hombres de Madison no quedaron muy satisfechos. Mi jefe me citó a su despacho y me dijo que no podíamos seguir así, que debía mejorar, o el empleo de todos peligraría, en especial el mío. Para el viernes vendría nuestra cuenta más importante, la empresa tabacalera, y necesitaba impresionarlos de verdad. De hecho me lo dejó muy claro, si no ganábamos esa cuenta, yo debería comenzar a buscar trabajo. No sabía qué hacer, era como si mi cerebro ya no pudiera seguir escribiendo las frases, ni visualizando las imágenes. Como si de pronto el cansancio se apoderara de él, la desesperanza y la queja. Asfixiado abandoné la oficina y me dirigí a algún otro lugar. Tomé un taxi que me llevó hasta un club de desnudistas. Cuando llegamos saqué mi cartera para pagar el viaje y vi la tarjeta que me había dado el extraño hombrecillo, el cual me había dicho que podía ayudarme. No sé por qué, pero decidí creer en su promesa. «Cambio de planes», le dije al taxista, «lléveme a la avenida 24, esquina con Lincoln». Un edificio enorme se erguía en aquella esquina, parecía el tipo de ostentación que gustaba al gobierno, era moderno y a la vez sencillo, no lo puedo explicar, era como una estación espacial alargada, de unos 150 pisos. Miré el número en la perlada tarjeta, no había duda, era este el edificio. No me había acercado aún a la entrada cuando dos guardias me cerraron el paso, pasaron una especie de máquina detectora sobre mi cuerpo y luego me permitieron entrar a la recepción. Todo parecía muy tranquilo ahí adentro, con música incluso relajante, como si fuese un spa. «Disculpe», le dije a la señorita, sentada detrás de un alto mostrador de cristal ovalado. «Busco al señor Aurelio Ginsberg». La señorita pareció sorprenderse, tomó la tarjeta y se excusó. Unos minutos más tarde regresó acompañada de otra señorita con bata de laboratorio. Su exuberante belleza con rasgos latinos hizo que me pusiera muy nervioso mientras la seguía por los bruñidos pasillos hacia el ascensor, casi resbalé un par de veces. «¿Conoce usted al profesor?», me preguntó cuando el elevador hubo arrancado. «Lo conocí en un bar», contesté algo aturdido. Al mirarla no podía deducir qué pasta de dientes usaba, qué marca de ropa vestía, ni qué auto aparcaba en su garaje. lo cual me ponía aún más inseguro, de no ser un hombre tan bien parecido, estar con ella en aquel espacio tan íntimo habrá sido intolerable. La bella mujer sonrió. Él no suele dar su tarjeta a cualquiera, dijo mirando los botones del ascensor que se iban iluminando conforme subíamos. ¿Eso es un discurso de ventas? Pregunté descarándome un poco. La mujer me miró. Comienzo a entender por qué te trajo, dijo enturbiando el rostro. Mira mujer, le dije, no estoy interesado en alguna pastilla milagrosa que me ayude a concentrarme mejor, ni en cualquier otra medicina. Al verla vestida con una bata, lo mejor que podía deducir, era que aquel doctor dirigía un laboratorio que trataba de vender, a empresarios sombríos, curas milagrosas para su impotencia mental o sexual. La mujer no dijo nada más, llegamos al piso 102, el elevador se abrió y dejó ver unos pasillos muy extraños, con luz recorriendo los espacios entre las baldosas, como si se tratara del set de una película de ciencia ficción. Las paredes eran de sólido metal pulido. Veo que al doctor le gusta crear una atmósfera mística, dije, todo es parte de cerrar una venta, pero no podrán hacer nada para convencerme, verás, mi oficio requiere que yo les venda cosas a los demás, no que me vendan nada. Mientras caminábamos por aquellos extraños pasillos continué hablando, mientras la mujer guardaba un sepulcral silencio. Metió su tarjeta en una media esfera que salía de la pared y las puertas se abrieron. Aquel siguiente sector parecía más normal, había mucha gente trabajando, escribiendo en sus computadoras como en cualquier oficina. Nos saludó a lo lejos el doctor Ginsberg, aquel hombre calvo y de aspecto normal que me había molestado en el bar y en el antro de desnudistas. Pierde su tiempo, le dije al hombrecillo nada más estrechar su mano. Puedes retirarte, dijo con amabilidad a la chica. La seguí con la mirada hasta que se perdió entre las puertas que atravesamos. El despacho del doctor Ginsberg era como cualquier oficina de doctor, incluso tenía el olor a medicina de los hospitales. Siéntese, me dijo sentándose en su silla de piel. Parecía como si me fuera a dar una consulta personal. Me sentí divertido en aquel ambiente, así que le seguí el juego. Me ha dicho que tiene problemas para inspirarse, dijo entrelazando sus dedos sobre su escritorio. Crucé la pierna y me acomodé sobre la silla. Así es, supongo que es por la edad, ya sabe, todo por servir se acaba y acaba por no servir, supongo que el cerebro es como el miembro masculino, llega un momento en que ya no se excita tan fácilmente, usted comprende. El doctor no sonrió ni dijo nada, solo me quedó mirando. Verás, lo lamento, pero no voy a comprar ninguna cura milagrosa que me revitalice, ni algas espirulina, ni píldoras o jarabes. Solo me pareció divertido verte aquí, eres más exitoso de lo que imaginé, pero aún así, eres un pobre vendedor aburrido disfrazado de doctor. Adiós, dije levantándome de la cómoda silla. El doctor estrechó mi mano, pero no la soltó. Ya te he escuchado yo, ahora escúchame a mí, dijo tornándose sobrio. Lo que hacemos aquí no son medicinas, sino operaciones quirúrgicas de avanzado nivel. Al escuchar esto, volví a sentarme. Hemos desarrollado una operación médica para potenciar el funcionamiento de los hemisferios del cerebro, específicamente en la corteza cerebral. Esta capa es como un manto que cubre los hemisferios, dijo tomando un modelo de plástico y cubriéndolo con un trapo rojo. Pero, incluso en los primates evolucionados como nosotros, esta capa está sumamente circunvolucionada, es decir, plegada sobre sí misma, llena de dobleces que impiden la sinapsis entre neuronas. Dijo arrugando un trapo. Nosotros logramos desdoblarla en un 30% y expandirla, haciendo que cubra el cerebro casi por completo. Imagina el potencial que despertaría en ti, en todos nosotros. Me parece que esto es justo lo que estás buscando. No supe qué decir, todo aquello parecía salido de un cuento macabro, o de un engaño televisivo. ¿Ya ha sido probado? Le pregunté. No, no hemos encontrado voluntarios, pero las pruebas en primates muestran resultados asombrosos. Sonreí, ahora veía de qué trataba todo esto. Vaya, dije negando con la cabeza. Así que soy una especie de conejillo de indias para un procedimiento ilegal, y posiblemente mortal. El doctor Ginsberg conservó la tranquilidad y sonrió. Todas las pruebas indican que la operación es segura y que tendrá éxito. Lo lamento, dije, pero eso es peor que tomar una pastilla. ¿Acaso está loco? Nunca dejaría que jugaran con mi cerebro como si se tratase de un cubo Rubik. Escuche, dijo deteniéndome. La operación funciona, ya se ha probado antes. Usted dijo que nunca se había probado, reclamé. Siéntese, y déjeme terminar. La operación fue desarrollada por mi padre, y se ha probado en bebés. Por años, estos bebés han sido seleccionados y estudiados a lo largo de sus vidas, unos cuantos terminaron siendo grandes genios, mientras que la mayoría fueron tan mediocres como cualquier otro hombre común. Sus cerebros corrigieron, o se adaptaron a los cambios. Caminé de nuevo hasta el asiento y ocupé mi lugar, interesado por la historia. Sin embargo, el procedimiento nunca se ha probado en personas adultas. Creemos que en un cerebro ya desarrollado, tenemos una probabilidad de 100% de éxito. La historia parecía verdadera, sin embargo lo pensé unos minutos. «Escuche», dijo el doctor con un tono más sincero, «si usted muere o queda discapacitado, se le otorgará un seguro millonario a su familia, pero eso jamás sucederá. Le ofrezco cambiar su vida, expandir su inteligencia, destruir los límites de un entendimiento normal. A cambio de que nos permita probar el procedimiento». Desde donde yo lo veía, todo era una ganancia para mí, así que movido por un obsceno impulso, acepté. Habían pasado ya 2 meses desde que me habían realizado aquella operación tan extraña, mi vida había dado un giro asombroso, las ideas acudían a mí apenas intentaba tenerlas, fluían por mi cabeza como caudalosos ríos, y me sorprendían con un abanico de posibilidades infinitas. Había resuelto en 5 minutos las ideas para la empresa de cigarrillos, y otras 5 cuentas más que habíamos ganado gracias a mí. Algunos hombres a veces llegaban a mi oficina, que ya era la más grande en la empresa, y me pedían algunas respuestas o monitoreaban mi cerebro con unas pequeñas máquinas. Al parecer, su estudio había resultado exitoso. Una tarde que mi secretaria volvió a pedirme tiempo libre, decidí seguirla, saber a dónde iba y resolver el misterio. Al parecer, mi cerebro no solo se había vuelto más creativo, sino también más curioso, con más apetito por encontrar respuestas. Lidia, como se llamaba mi secretaria, constantemente se ausentaba, había llegado con gotas de sangre en su zapato, o con un nerviosismo inadecuado, como si guardara un secreto que la superaba en tamaño, un peso sobre sus hombros difícil de ocultar. La seguía muy de cerca en el subterráneo, ella parecía tener mucha prisa. Bajamos en la estación Main, un barrio pobre lleno de gente peligrosa. Quizá venga a prostituirse, o tenga un hijo, o un segundo empleo muy turbio, pensé. Mi cerebro generaba 1000 opciones al instante, era como una computadora que entregaba deliberaciones basadas en información falsa, suposiciones sin sentido. Lidia caminaba deprisa entre la multitud que atascaba las apestadas calles. De pronto se detuvo en un puestecito de flores y compró un ramillete de margaritas amarillas. Caminó por las descascaradas aceras de aquel barrio pobre y se detuvo en una esquina, en donde, como suelen hacer algunas personas de groseras costumbres, se encontraba una cruz de metal, sobre la banqueta, al lado de un poste de luz. Colocó las margaritas amarillas y, poniéndose de rodillas, se soltó a llorar. Quizás algún familiar suyo había muerto ahí, lo cierto es que el gran misterio había resultado una tontería, y no me encontraba satisfecho. Mi cerebro necesitaba más, era como si estuviese bajo el efecto de una droga fuerte. Caminé hacia ella y mirándola con desdén, vestido con mi abrigo negro y mis lustrosos zapatos, me incliné sobre su cabeza y la reconforté. Ella se sobresaltó al verme, pero me abrazó y siguió llorando en mis brazos. Pedí un taxi y le dije que nos llevara de regreso a la ciudad, a un departamento que recién había comprado. Ahí nos metimos e hicimos de todo. Movidos por la excitación del momento, vibrando nuestros cuerpos, probando las delicias de un pecado carnal y laboral. Ella se fue muy avergonzada, después de todo, yo nunca le había puesto siquiera mi mirada encima, pero desde aquella operación, había comenzado a fantasear con hacer la mía. Llegué a mi casa y me senté cómodamente sobre el sillón de la sala, encendí un cigarrillo y entonces, unas manos delgadas, pero fuertes me asfixiaron por la garganta. «No olvides, que yo soy tu dueña, que puedo asesinarte cuando y como quiera», me dijo esa sensual y dominante voz. «Eres repugnante, te asesinaría aquí mismo, pero primero voy a satisfacer mis deseos contigo», me dijo mi esposa soltando mi cuello y sentándose en mi regazo. Aquel juego comenzaba a cansarme, y aquella mujer, comenzaba también a parecerme aburrida. Durante las siguientes semanas comencé a tener un apetito desenfrenado por relaciones fugaces, por sexo sin control, con cualquier tipo de mujer que me resultara un mínimo atractiva o un mínimo interesante. Las vecinas, las mujeres de mi trabajo, las esposas de los clientes, o cualquier bailarina que estuviese de acuerdo en seguirme a mi cuarto de hotel o a mi apartamento. Mi cerebro jugaba conmigo como lo hace la libido de cualquier adolescente. Las ideas que estaba teniendo ahora se alejaban de la creatividad, para acercarse cada vez más a lo prohibido, al crimen. Una tarde le pedí a mi secretaria que se quedara conmigo en la oficina, cuando ya todos habían abandonado el edificio. Pero también, para satisfacer algunos otros deseos y curiosidades que mi cerebro comenzaba a exigir a gritos. Fui descuidado, lo admito, ya nada parecía importarme, tan solo experimentar ese otro lado humano que es el máximo deseo carnal, el asesinato. Mientras le untaba la piel con un delicioso aceite en plena sala de conferencias, acariciaba también una afilada navaja con la cual le haría cosas muy por encima del sexo. Al sentir la sinuosa carretera de aquel cuerpo joven y ganado en kilos, no pude resistir y comencé el acto de amor, el cual para mí era un acto de desprecio, un acto de odio hacia las mujeres, un acto que pretendía ser la antesala a su más cruel sufrimiento, al dominio y sobajamiento perfectos. En el punto más volcánico de aquel performance de la piel, mi esposa salió del elevador y nos quedó mirando. Mi secretaria ahogó un grito de terror, nos detuvimos. Mi esposa no pudo decir nada, ¿cómo podría, si yo era su pertenencia más sagrada, si nos unía a algo más que el matrimonio, una necesidad de posesión? Supongo que siempre supe que no eras completamente mío, pero nunca quise saberlo de verdad. Dijo mi esposa sacando un arma y balaceando a mi secretaria. Yo levanté las manos, envuelto en el sudor álgido de la carnalidad y del pavor. Celeste, aquella dulce mujer que en lo privado era una dominatriz, caminó hacia mí, con la pistola aún cargada, me sujetó por el cuello, esta vez enterrándome las largas uñas que se tiñeron de rojo y me susurró al oído. Lo sé, ¿para qué matarnos si ya estamos muertos? Pero, ¿para qué vivir, si nunca estuvimos vivos? En ese momento una bala me perforó la sien, haciéndome caer fulminado. La negrura me tragó, un zumbido fuerte fue reemplazado por una luz muy blanca que resplandecía al final de un espacio negro, este resplandor blanco parpaleó unos segundos y luego se apagó, dejándome en el vacío eterno. No sé cómo sucedió, pero desperté. Mi cabeza me dolía como si algo la sacudiera por dentro con tal violencia que apenas y me dejaba pensar. El sabor a metal en mi boca me hizo tirar un escupitajo de sangre. Miré a mi alrededor, todo parecía nublado, como si mis ojos se estuviesen acostumbrando a ver por primera vez. El horror de aquella escena me helaba la sangre, y no era solo que estuviese desnudo, era que el frío de aquella visión me sacudía. Mi secretaria yacía baleada en el suelo, con la garganta, los senos y el abdomen cortados con una navaja sin afilar. Mi esposa sobre ella con un disparo en la cabeza. Comencé a recordar, me llevé la mano a la sien, y ahí, entre los cabellos delgados y empapados en sangre, pude sentir el agujero que había dejado la bala. ¿Cómo es posible? Pensé, tratando de tragar saliva, ante este absurdo. ¿Cómo es que sigo con vida? Tomé una alfombra que mi socio tenía en su oficina, y cubrí a mi esposa y a mi secretaria, no sin antes dar una última mirada a aquella pieza de arte surrealista. Antes de vestirme me miré en un gran espejo que teníamos a la entrada. Mi cuerpo, algo atlético y algo entrado en kilos, estaba teñido de rojo, pero mi pecho no se movía, me llevé la mano al corazón y este no mostraba signos de actividad. Realmente, estaba muerto. Es cierto, no respiraba. Caí sobre las rodillas con ganas de llorar, pero las lágrimas no acudieron en mi ayuda. ¿Qué me ha pasado? Me pregunté jalándome el cabello. Sentí el agujero que el recorrido de la bala había dejado en mi cabeza y ahí encontré un microchip, una pieza diminuta, casi del tamaño de un centavo. La inspeccioné, limpiando la sangre para apreciar sus elaborados circuitos. Caminé hasta donde estaba la navaja y regresando al frente del espejo, comencé a rebanar mi abdomen. Ya no podía sentir dolor, tan solo una fascinación extraña. Movido por la curiosidad, removí mis propios intestinos y estómago, escarbando ansioso hasta llegar al fondo de mi caja torácica. Los cuentos de ciencia ficción deben estar llenos de este tipo de historias. Detrás de todo este material humano se encontraban más circuitos, cables muy delgados y muy finos, enlaces, conexiones, y todas las complejidades de un androide. Reí a carcajadas, sosteniendo la navaja. Aquel experimento que me habían hecho, no era una fina operación quirúrgica, era algo más elaborado, era algo que nunca nadie hubiese sospechado. Me habían convertido en un robot. O quizá, habían mudado mi cerebro a este cuerpo robótico. No lo sabía, pero ese maldito doctor me tendría que dar algunas respuestas. Me vestí con la ropa que tenía de repuesto en la oficina y salí cuando unas cuantas secretarias y trabajadores comenzaban a llegar, eran casi las 9 de la mañana. «Buenos días, jefe», me dijo un encargado de cuentas, yo no devolví el saludo, casi corrí al elevador. Había limpiado lo mejor que pude, pero aún así en la sala de conferencias se encontraba una gran mancha de sangre y dos cuerpos escondidos en la alacena de vinos. Cuando alguien tuviese la necesidad de hidratarse un poco, se iba a encontrar con algo que lo dejaría con la boca seca. Llegué hasta el edificio, bajé del taxi y corrí hacia él, pero parecía cerrado. Miré en su interior por una de las ventanas, parecía estar abandonado hacía tiempo, el polvo y las telarañas se encontraban ahí donde miraras. Me volví unos pasos, también varias de las ventanas estaban rotas y los pisos superiores estaban algo derruidos. «¡Mierda!», exclamé. De mi vientre escurría sangre, la cual goteaba en mi zapato y mojaba mi pantalón. Recordé a mi secretaria, al ver la mancha en mi zapato. Abordé de nuevo el taxi y me dirigí hacia aquel barrio pobre donde la había encontrado llorando. Caminé hasta llegar a la cruz y entonces la leí. En ella estaba el nombre de mi secretaria. «¿Qué está pasando aquí?», me dije cada vez más confundido. El mundo me estaba dando vueltas, se me venía debajo de a poco, sentí que las nubes se iban a desplomar sobre mi cabeza como en un cuento macabro. Necesitaba un trago, aunque biológicamente ya no tenía organismo, esa sed y esa necesidad de embriagarme seguía en mi cabeza como una orden que va más allá de mi raciocinio. Me dirigí hacia el bar oscuro que tanto me gustaba y me pedí un Old Fashioned. Lo bebí discretamente, el líquido atravesaba mi garganta, bajaba por el esternón y mojaba mi camisa roja al caer en el vacío, en aquel lugar donde debían encontrarse mis órganos. «Algunos vicios nunca mueren», me dijo una voz conocida. «Usted», exclamé volviéndome con violencia. Parado detrás de mí, estaba aquel doctor maldito. «¿Qué me hicieron? ¿Qué fue lo que me hicieron?», dije golpeándolo en el rostro. Los guardias se acercaron. «Todo está bien», dijo el doctor levantándose. Los guardias me sacudieron. «Vayamos a un área más privada», dijo el doctor mirándome con serenidad. Los guardias nos escoltaron hacia un cuarto reservado para gente muy importante, alejado de aquellos borrachos ruidosos que yo tanto disfrutaba. El doctor se sentó en un sillón negro y enorme, los guardias me obligaron también a sentarme en una silla bastante cómoda. «Hable, maldición, esto no era parte del trato», vociferé desabotonándome camisa y mostrándole mi cavidad torácica vacía. Lo sé», dijo el doctor asintiendo con la cabeza, algo avergonzado. «No es lo que parece», dijo con aire tranquilo, pero con unos ojos de dolor intenso. «¿Entonces qué es? ¿Por qué mierda me convirtieron en un robot?». El doctor guardó silencio unos segundos, como si buscara la mejor manera de decírmelo. «No te convertimos en un robot. Siempre lo fuiste». «¿Qué demonios dice? ¿Es que intenta mentirme en esta situación?», exclamé furioso. «No tiene caso, mi esposa, que podría ser la única beneficiaria del seguro millonario que me han dado, está muerta, igual que yo, así que no importa si me dice la verdad. Ahora déjese de estupideces». El doctor sonrió al escucharme gritar de esa manera. «Necesito que estés abierto, no solo que escuches con tus oídos, sino con tu entendimiento», me dijo. Volví a mi asiento y traté de permitir que se expresara, lo cierto es que la duda ya me estaba rebanando por dentro. «Escucha. La humanidad ha dejado de existir hace miles de millones de años, lo que queda, lo que ves a tu alrededor, es tan solo una ilusión que tratamos de perpetuar en el tiempo, víctimas quizá de la nostalgia, o de un deber sagrado que ni siquiera nosotros comprendemos». «¿Quiénes son ustedes?», le dije con la boca rígida y seca. «Somos lo mismo que tú, máquinas sofisticadas, pero de un entendimiento superior al tuyo». Sentí que el piso se me iba de los pies. «¿Cómo murió la humanidad?», le pregunté en un arrebato de codicia, sentí la necesidad de saberlo todo, me movía la avaricia de la verdad. Los humanos eran criaturas con un don que no entendían, y que irónicamente, era el entendimiento. Ese don, fue su mayor orgullo, su mayor ayuda, pero también, su muerte. «Entonces, ¿las máquinas super evolucionadas terminaron triunfando después de todo?», pregunté con algo de cinismo. El doctor sonrió de nuevo, como un abuelo que pretende explicarle a su nieto cuestiones peligrosas. «No, las máquinas que inventó el humano siempre fueron torpes, como él, ellos sabían que no debían darle más conocimiento a un posible enemigo, así que limitaron su raciocinio, limitando así su posible salvación. No. Nosotros somos una especie muy diferente, somos máquinas que tomamos el control cuando las cosas en el planeta se pusieron feas. Cuando los terremotos, los volcanes, las inundaciones, los cometas del cielo y otros reajustes de la naturaleza eliminaron por completo a la humanidad. Nosotros siempre estuvimos aquí, junto a ellos, evolucionando con su conocimiento, somos hijos de su pensamiento. Éramos algo así como cucarachas que comían de su desperdicio tecnológico. Surgimos en los grandes tiraderos de aparatos obsoletos, con una chispa que no puedo explicar. Haciendo conexiones por vida propia, moviéndonos como insectos, viviendo debajo de su sociedad sin ser notados. Cuando la catástrofe sobrevino, fue nuestra oportunidad de salir a la superficie y de evolucionar. Pero el recuerdo de los humanos era demasiado fuerte, algo en nosotros nos hacía extrañarlos, y es que siempre fuimos como sus hijos, aunque bastardos, la tecnología que ellos inventaron fue el caldo del que nosotros surgimos. Cuando llegamos a poner orden de nuevo, quisimos hacerlo de una manera humana, volvimos a hacer las carreteras, los edificios, los automóviles y todas esas máquinas rústicas que poblaban la Tierra. Pero, nosotros no podíamos disfrutarlas. No provocaban ningún placer en nosotros. Así que decidimos hacerlos a ustedes, imitaciones del intelecto humano, imitaciones demasiado fieles, inteligencias limitadas que disfrutan del sexo, del dinero, de servir para un fin efímero. Ustedes nos trajeron mucho placer, verlos disfrutar de este mundo, ha sido mucho más que satisfactorio. No pudimos rescatar la carne, así que hicimos lo mejor que pudimos, les dimos un organismo sintético, pero en el fondo, siguen siendo máquinas. Me tambaleé en la silla y sentí ganas de vomitar, claro que no tenía un lugar del cual viniera el vómito, así que solo escupí, ¿por qué me buscaste? ¿Por qué te interesaba ayudarme? Le pregunté puesto en cuatro pies, tratando de recobrar el aliento, es decir, de tener aliento, de sentirme vivo. Ustedes son copias sintéticas, pedazos de historias que ahora mueven este mundo, y lo han hecho casi a semejanza de los antiguos humanos, pero, al ser sintéticos, al no tener un origen biológico, todos son mediocres, casi iguales. Por eso es que hemos desarrollado esa operación que aplicamos a bebés, para que surjan nuevos líderes, nuevos genios que den un giro a las cosas. Pero como te expliqué, los cerebros se adaptan a estos cambios, así que necesitamos realizar la operación en cerebros desarrollados, ayudarles a ser especiales, como lo eran los humanos verdaderos. Mierda, exclamé, dejen de ayudarnos, retiren sus sucios dedos de nuestras vidas, si es que tenemos alguna, exclamé queriendo golpearlo de nuevo. El doctor sacó un aparato que vibró en una frecuencia muy alta, y que me dejó paralizado. Tranquilo, dijo. Algunas veces las cosas fallan y me encuentro con gente que regresa de la vida, como tú. Es entonces que le explico todo y le pregunto si quiere vivir con esta verdad, para darle un nuevo propósito a su vida, o si desea que le realice el experimento final. Caí al suelo, liberado de la parálisis, mi cerebro desarrollado no podía pensar con claridad. ¿Deseas que te realicemos el experimento final y volver a aquel mundo, ignorante, o vivir con este conocimiento? Pero te advierto, si alguna vez lo comunicas a alguien, te irás de este mundo, tu conciencia será borrada de todo plano existencial, no solo te mudaremos de cuerpo, como hacemos con la gente al morir, sino que te irás a la nada, al olvido. Desperté con un soplido gélido. Mi cuerpo empapado en sudor me advirtió de la realidad, la pesadilla había pasado. Celeste me abrazó por el cuello, como solía hacer para dejar bien en claro que yo era de su propiedad. Miré cómo la tenue luz de la luna se colaba e iluminaba de soslayo nuestras cobijas de seda. ¿Tuviste un mal sueño? Ronroneó mi esposa sin soltarme del cuello. Te lo diría, pero entonces tendría que matarte, le respondí, siguiendo con el juego que jugábamos. Ella me soltó del cuello y se dio la vuelta. Y tendrían que matarme también, agregué. Vaya, dijo acurrucándose en su lado, es un precio demasiado alto por un poco de verdad, y ni tú ni yo estamos lo suficientemente vivos para permitírnosla. Bueno, nadie en realidad lo está en este mundo inventado. ¿De qué hablas? Le dije incorporándome. Ella se volvió hacia mí y me miró con unos escalofriantes ojos. Lo sé todo amor, y ahora sé que tú lo sabes también, te dije que me pertenecías, incluso después de nuestras muertes. Bueno queridos amigos, ese ha sido el relato, espero haberlos sorprendido, o entusiasmado, o tan siquiera erizado los pelitos de la nuca. Nos veremos muy pronto con el siguiente título de suspenso y escalofríos. Ya sé que desean que suba la tercera parte de Jugando a Ser Dios, pero quiero entregarles un desenlace digno de ustedes, así que será hasta más tarde. Mientras tanto, díganme con qué dudas se quedaron acerca de la historia, qué imaginan que pasará en la tercera parte, o alguna inquietud de este tipo. Como sea, les doy las gracias por suscribirse y por mandarme tantos mensajes afectuosos. Les mando un fuerte abrazo y a mis hermosas suscriptoras, un gélido beso de ultratumba. Hasta pronto.